tuvo lugar el día 18 el acto dedicado al primer aniversario de visita del mariscal Kim Jong-un al complejo de locomotoras eléctricas Kim Jong-tae. Participaron el jefe de departamento político del Ministerio de Ferrocarril y los miembros del complejo. El orador se refirió a que el mariscal propuso la orientación de modernización de la rama ferroviaria en su visita al complejo en julio del 104 de la era Chuche 2015, y que durante el año esperado, todos los miembros de la empresa demostraron el espíritu de la clase obrera de Kim Il-sung, Kim Jong-il, bajo la bandera de apoyo en su propia fuerza y de fortalecimiento con sus propios medios, en fiel acato a las enseñanzas del estimado mariscal dadas sobre el terreno.